más, me darán un diploma que certificará mi título de adulto y me obligará a usar el uniforme tradicional que mimetiza a los mayores dentro de la ciudad. El título permitirá franquicias exclusivas, cine porno, shows nocturnos, trato serio, termos grises. Podré decir que ya me mando solo, si soy muy franco aquí, esto no es para mí. Paren los relojes, yo me bajo aquí, en la adolescencia me siento muy feliz. Detengan a los calendarios que no corran más, me salgo del programa, no quiero crecer ya. Paren los relojes, yo me bajo aquí, en la adolescencia me siento muy feliz. Detengan a los calendarios que no corran más, me salgo del programa, no quiero crecer ya. Los años se ensombrecen las caras a mis amigos, los uniformes escolares se mueren solitarios. El liceo es un álbum de fotos en la casa de Miguel. Los chiquillos y las tardes de lluvia día a día se alejan más. Paren los relojes, yo me bajo aquí, en la adolescencia me siento muy feliz. Detengan a los calendarios que no corran más, me salgo del programa, no quiero crecer ya. Paren los relojes, yo me bajo aquí, en la adolescencia me siento muy feliz. Detengan a los calendarios que no corran más, me salgo del programa, no quiero crecer ya. Y no hay nada que hacer, es triste, la edad adulta llegará por nosotros. Solo me queda aprovechar el tiempo que falta para terminar la hora. Para mi título de lo que es, yo me bajo aquí.